Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de este su flashback. Este es el episodio 197. Yo soy Sose Z y pues acá continuando pues con esta serie de programas y pues otra vez regresando a pues a traerles más nostalgia de tiempos pasados y de juegos que también se crearon hace ya bastante tiempo. Y pues les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando en vivo. Que ahorita, más que nada, a ver, espérenme que acá se me está haciendo jalar hacer agua, agua a la boca. mejor ahorita doy los saludos y primero te deseo la palabra para que saludes. Hola, ¿qué tal, gente? Buenas noches. Gracias por venir a esta emisión de Flashback número 197. Al rato tenemos una noticia que darles, pero ya está al ratito. No, yo diría que eso yo creo que puede esperar esa noticia. Ah, ok, bueno. Entonces vamos a esperar esa noticia. Buenas noches, vamos a hablar de un juego muy bonito que se llama Resident Evil 4. Espero que les guste y que lo hayan jugado en todas sus itineraciones, que son como desde Cubo, PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, PC, Wii, celulares. No sé si está para Wii U, celulares también estuvo. Y vamos a hablar de ese bonito juego. Esta semana, nada más, ¿no? No sé qué más ibas a decir. No, pues nuestros twitters, que son @sorcerz, arroba Kike Kabuto, arroba otro bien bajo nivel. Kike está con temas de papá, así que lo esperamos un poquito más en la adentrar la noche. Y pues qué bueno que la gente viene, o bueno, los que nos descargan, los que nos escuchan en vivo, muchísimas gracias. Espero que les guste este programa, ya que Resident Evil 4 es un juego muy, muy bueno, muy entretenido y que pues Capcom no va a dejar de hacer de aquí hasta que se acabe su compañía, sí, ¿verdad? Lo reciclan como todo lo que hace Capcom. Y la gente los compra, entonces somos parte del programa. Y bueno, ahora sí los saludos, que en vivo está pues en el chat interno como de costumbre Sullivan. Y en el Mixler. Hola, hola. Nada más aparece una persona como Edgeworth. Aparte de que saludó hace ratito, quién sabe por qué no aparece ya, Able777. Hola. Y pues sí. Y también agradeciéndoles a los que nos descargan, que nos escuchan recalentado. Muchas gracias y gracias por sus comentarios, por escucharnos, por descargarnos, por darnos likes, por compartirnos también. Y pues espero que disfruten de este episodio. Y pues nada más les recuerdo perdón, nuestros medios de contacto: Facebook, facebook.com/reset.tv, www.resetmx.reviews y www.resetmx.com, además del Twitter @resetmx, pues donde pueden descargar toda la historia que tenemos de podcast, de episodios del Flashback. Entonces también ahí para que seguramente encuentren el episodio donde hablamos de alguno de sus juegos favoritos, porque hemos cubierto un buen. Y bueno, pues creo que esa es ya la introducción así ya resumida. Y pues ya después daremos saludos a mucha gente que siempre nos ha estado siguiendo y nos comparte y nos comenta Y bueno, ahora sí, vamos pues con la música de este juego, 4 Resident Evil, al menos así es como lo escriben en las portadas. Y pues nada más con eso, y regresamos ya para empezar a hablar ya bien de este juego. Y pues ya estamos de regreso, ya después de este breve intro musical, porque la verdad es que este juego tiene como que muy disperso los temas musicales, son es más como que sonido ambiental y un poco de música de ambientación, temas muy cortos de ambientación, más que un soundtrack así que digas es muy extenso. Entonces, pues ya con esto, pues vamos a empezar ya con lo que es pues Resident Evil 4 o 4 Resident Evil, porque así aparecen las portadas de los juegos. Bueno, pero no se llama así Resident Evil 4, ¿no? Bueno, pues hay que leerlo correctamente, ¿no? Oh, ya vas a empezar. Y pues bueno, este juego que tomó un montón de tiempo para ser lanzado, que lo anunciaron por muchos años, de hecho. Lo anunciaron desde la final de la época del PlayStation 1. Y sí, pasó mucho tiempo para que por fin apareciera. Pues por todo el tiempo que se tomó de desarrollo y que llegó un punto donde incluso hicieron borrón y cuenta nueva para volverlo a desarrollar y sacarlo como, pues más en el estilo que ellos querían. Tres veces, güey, pues hicieron lo mismo, güey. Tres veces desecharon ideas y las volvieron a rehacer, porque hubo un momento en que Leon iba a pelear contra fantasmas. Y dijeron, no, güey, no podemos pelear contra fantasmas, wey, está muy pendejo, ¿no? Ya lo creo. Pero obviamente, pues no han visto la historia de Resident Evil, que es súper pendeja, pero... pero bueno, eso dijeron. Y luego que empezaron a meterle muchos elementos de acción, acrobacias y todo eso, y no, que demasiado disparo y poco historia, que y pues terminó siendo Devil May Cry. Gran juego de Devil May Cry. Sí. Y pues ya, así que la tercera la vencida, y fue cuando ya desarrollaron todo el estilo que pues terminó teniendo este juego. Y empezando por uno de los grandes cambios, que ahora en vez de tener una cámara fija y ver a tu personaje desde lejos o desde arriba o desde un lado, ahora tenías una cámara de tercera persona, pero desde atrás del personaje. Sí, de hecho eso te iba a decir, que es el cambio más drástico del título, ¿no? Uh-huh. Donde pues ya puedes girar la toma, o sea, la vista, la perspectiva, pues para ver alrededor todo tu entorno, hacia cualquier punto que tú quieras apuntar o ver. A diferencia de los anteriores, que pues así que nada, veías un ángulo de cada escenario y pues los enemigos. Así es, las cámaras fijas que solamente pues estaban diseñadas para darte una experiencia de pues de desesperación, wey, por no saber qué es lo que había al frente. Uh-huh. Y el cambio más drástico, como dices, que la cámara ahora va al hombro del personaje principal, que en esta ocasión nos tocó Leon S. Kennedy. Uh-huh. Ya lo conocieron, o los que no lo conocen, él fue el coprotagonista de Resident Evil 2. Uh-huh. Junto a Claire Redfield, y que tengo entendido que es el protagonista más popular de la saga, ¿no? Pues supongo que por lo carita. Pues no sé, pues, aparte el güey del Chris como que se metió anabólico, sí, tiene mal humor, no sé. ¿No? Sí, y pues en este juego resulta que Chris ahora ya se convirtió en una especie de agente especial. Ya, sí, ya no es un novato. Uh-huh. Ya no es de la Raccoon City Police Department, ya no es un novato, y ahora él es un agente secreto del gobierno de los Estados Unidos, que no es tan secreto, obviamente, porque uh-huh, todos lo saben. Y pues... da la casualidad de que a él lo eligen para enviarlo a rescatar a la President's daughter, a la hija del presidente. Uh-huh. A la pequeña Ashley. Y da la casualidad de que ahora no es un escenario como Raccoon City, que es cerrado y, uh-huh, y claustrofóbico. Esta vez es en España, en una pequeña villa, joder, tío. Sí. Y Leon tiene que ir a esa villa a saber pues qué está sucediendo, ¿no? Porque ahí fue la última vez donde pudieron encontrar a Ashley. Y que se creen que pues comienzan, luego empezando el juego, comienzan todos los problemas, ¿no? Básicamente. Sí, que a ver, fíjate que ahorita no me viene a la mente porque con eso que pues ahorita estoy más basándome en los recuerdos de la última vez que jugué el juego. Entonces, a ver, refréscame. Según recuerdo. Ah, pues Leon va a. Va en un carro, de esos carros feos de Europa, que están raros, con dos policías que se están burlando de él, hablando en español. Y se escucha chistoso cuando hablan en español, de hecho. Y por alguna extraña razón lo bajan del auto, le dicen, oye, güey, pues bájate tantito. Y esos güeyes se van y dejan a Leon así a la mitad de la nada, básicamente. Lo que encuentras después es una choza, una cabaña, donde te acercas a pedir ayuda, ¿no? Así de, oigan, ¿está ahí alguien? Y ves a un güey con un hacha enfrente de una fogata, de una... ¿cómo se llama esta? La madre está... chimenea. Y voltea así súper, súper loco y se te arroja, ¿no? Y te voy a matar y todo. Cálmese, señor, acabo de llegar, tranquilo. No se alborote, ¿no? Y de aquí comienza la aventura de Leon. Sí. Donde no peleas con zombies, sino peleas con aldeanos que están como poseídos o algo así, o infectados. Bueno, sí, infectados. A final de cuentas terminan infectados. Tío, que en todos los juegos tienen que estar infectados de algo, ¿no? De algo, sí. Sí, de hecho, si no, no sería Resident Evil. Uh-huh. Y pues aquí comienza tu aventura, ¿no? Tienes que ir a... pues a inspeccionar la villa un poquito más adelante. Les decimos, el cambio más drástico es que ahora Leon puede apuntar desde el hombro y tiene una pistola con rayo, con mira láser. Entonces tienes la opción de apuntar con la mirita hacia las partes del cuerpo que deseas golpear de los enemigos, lo cual es sumamente importante porque dependiendo de los pegues puedes aplicar ataques como cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Patadas, suplex, también es suplex. Eso está muy chingón. Y pues también tienes aquí un cuchillazo, que es otra mecánica. Realmente no entiendo por qué Capcom nos complica los controles. Porque apuntabas creo que con el gatillo derecho, o no me acuerdo, con el gatillo izquierdo. Y apuntabas. Obviamente tú estás acostumbrado a apuntar con la palanca derecha de tu control, ¿no? Pero no, Capcom dijo, apretas un botón y apuntas con el izquierdo, entonces estás así como batallando y era complicado. Este juego salió para GameCube, yo no lo jugué para GameCube. De hecho, sí, el lanzamiento original fue en GameCube, en... ajá, en los mini disc que salía de Cubo. ¿En qué año fue en...? Uy, por allá del 2000 y algo, 2002, 2005. 2000, algo así. 2005. Uy, ve, ya es bien lejos, acaba, estaba saliendo el 360. Y de hecho, originalmente lo habían anunciado según como exclusiva de GameCube. Y que se mantuvo muchísimo tiempo de exclusiva, hasta que pues Capcom, Konami Capcom, y dijo, no, vamos a sacarlo para PlayStation 2. Uh-huh. Y sí, salió para PlayStation 2. Pero bueno, eso es totalmente después. Y aquí pues Leon tiene que ir luchando contra hordas de aldeanos que por alguna extraña razón te dicen, te anuncian que están atrás, sí, de ti, a punto de golpearte. Detrás de ti, imbécil. Sí. Ay, perdóneme, déjelo atiendo con dos escopetazos, ¿no? Sí. Y tenemos mecánicas interesantes como esta de la recolección de tesoros, para ir adquiriendo armas con el vendedor más chingón del mundo, el Welcome Stranger, que te lo encuentras así en los momentos importantes, Stranger, antes de cada jefe, sí, y puedes guardar, y el güey en su gabardina así Sí. Hay un Rocket Launch y tú, oh my god, es un Rocket Launch. Te abre la gabardina y tú te emocionas. Sí, y tú, ¡ay! ¡Qué exhibicionista el señor! Sí. Pero cada vez que te ves, ¡Welcome, Stranger! ¡Güey! Me acabas de ver hace 5 minutos, pero es extraño. ¿No? Sí. Y es interesante cómo Leon interactúa con este personaje. No le disparen. Tenemos peleas con jefes. Creo que son mejor definidas que en los anteriores juegos. De hecho, se nota ahora más que son jefes. Pues qué bueno, y no es así cosas horribles. En otras, de como los primeros juegos, que están como chafones los jefes, aquí sí se ven que son jefes específicamente. Y son muy variados, que van desde una salamandra en un lago hasta pelear contra el jefe de la villa con ojo de cristal. Ándale. Perdón. También otros cambios que vemos en este juego es bueno, en primera, para salvar, ahora pues es parecido, pero ahora en vez de cargar cintas de máquina de escribir o algo así, ahora simplemente es llegar a los save points. Prácticamente. Qué bueno que ya no tienes que cargar pinche cinta. Ya solamente te llegas a la máquina y la máquina tiene cinta, entonces ya escribe chingón, está padre, ya solo grabas. Uh-huh. Y tiene muchos archivos. Otro. Eso estaba bonito. Otro detalle, tu inventario. Que bien, si bien ya en anteriores juegos te lo limitaban por slots, ahora aquí lo hicieron algo curioso porque te ponen como una maleta, un portafolios, donde tienes que ir acomodando todos los objetos según su tamaño. Entonces, pero te da chance de tener muchos más objetos. Uh-huh. Que en el pasado su inventario, que eran como 5 espacios. Y los de las misiones, que obviamente esos no contaban. Uh-huh. Pero aquí te da chance de organizar todo tu inventario. Y eso es bueno, ¿no? Sí. Sí, y de por sí que en los anteriores ya te permitía de forma limitada ya modificar tus armas. En este ya como que implementaron más en forma, ya más refinadamente, todo lo que es la personalización de las armas. Sí, ahora puedes alterar el... Por ejemplo, te dan... El vendedor te da un reto, ¿no? De en cierta parte tienes que destruir amuletos y tener un arma que se llama The Punisher o la castigadora, como quieran llamarle. Y esta arma, cuando tú tienes el dinero suficiente, pues puedes aumentarle el impacto, los críticas, la velocidad de recarga, la capacidad de munición, la cadencia, o sea, la forma en que disparas. Lo cual lo puede hacer con la mayoría de las armas, que aquí en esta están muy variadas. Igual también que nosotros Resident Evil, pero... De hecho, sabe, creo que tienen las armas más clásicas. Peso las armas. Sí. Tiene más peso aquí las armas, a mi parecer. Porque, por ejemplo, aquí tienes un rifle de sniper, que son muy útiles. Uh-huh. Muy útiles. Más útiles que cualquier otra arma. Tienes ametralladora. Tienes Magnum, que la Magnum es el arma más cabrona, pero es la más cabrona de Resident Evil. Y bueno, la escopeta que no puede faltar. Es clásica la escopeta, que te hace el paro cuando estás rodeado de muchos enemigos. Así, parísimo, así, escopeta, órale, y los mandas a volar. La ametralladora para cuando te quieras poner como loco a disparar. Sí, eso no es... A mí no me gusta mucho la ametralladora porque siento que gasto muchas balas y como que soy muy aprensivo con las balas, ¿sabes? Necesito saber que tengo muchas balas o no gastar balas a lo imbécil. Siempre trato de dispararle a las rodillas para que en ese lapso les puedas aventar los dobles y te acerques y les des una patada. Siempre, siempre, siempre trato de hacer eso. Tengo un problema con eso de gastar balas sin sentido. Y no solo las armas se pueden mejorar, porque incluso tu espacio de inventario lo puedes modificar para aumentarlo. Así es, así es. Y a pesar de que también es un juego lineal y que según esto tienes un poco más de exploración, siempre vas es como en tunelitos pequeños. Uh-huh. Puedo decir que no está tan claustrofóbico como los otros Resident Evil, pues simplemente... pero sigue siendo una travesía de punto A con punto script... B, ¿no? Ajá, scripteado, sí. Entonces está, llegas a cierto punto y va a pasar esto, a cierto uh-huh. iba a pasar aquello. Sí. No es como el Witcher, por ejemplo, ¿no? Que vas caminando y hola señor, me ayuda. Ah, sí, como no. Ah, y vas atrás caminando y hola señor, disculpe, me acaban de robar, ¿nos puede matar? Claro que sí, yo voy. No es esa mecánica, es simplemente está todo scripteado para que Leon, llegando a cierto punto, suceda esta cosa en la historia, ¿no? Que bueno, a final de cuentas es más o menos abierto, porque, o sea, simplemente en el primer nivel te ponen en la villa, entonces puedes irte metiendo a la casa del medio mundo, saquearles las sí. casas. Ese Leon les roba la banda. Sí. Subirte a las torres de vigilancia, todo, o sea, puedes meterte por todos lados, escalar en los techos, o sea, moverte por toda la villa, pero como dices, hasta llegar a cierto punto, que es donde sales de esa área y te meten a otra nueva. Y aparte que ya también meten, como ya mencionaste, como que un poco desbloqueables, que en este caso pues son los medallones precisamente que aparecen a lo largo de los niveles. Aparecen específicamente en uno de los primeros niveles, uh-huh. de ahí donde te da la castigadora, el arma, uh-huh. que ya con esa pistola pues es la que usas casi siempre, ¿no? Uh-huh. En todo durante todo el juego. Sí. Y aparte, otra ventaja de que tengas pues la visión y la libertad de moverte pues alrededor de la villa o de los escenarios, es que puedes pues aprovechar de esos espacios abiertos para disparar desde la distancia o movilizarte y de alguna manera esquivar los enemigos o planear tu ataque para pues así que cargártelos en conjunto. De ahí que la utilidad de precisamente del sniper. ¿Qué otra cosa? Y bueno, personajes que aquí agregan en el juego, regresan algunos de los personajes de los Resident Evil anteriores. Según recuerdo, entre tus enemigos pues aparece de hecho Krauser, ahí que es de los que te empieza a perseguir, de hecho te empieza a atacar con artillería pesada, ahí es un reto. Otros personajes que aparecen es este tipo, ¿cómo se llama? El que es como un policía, Luis, creo que se llama, ¿no? Luis era. Es un policía español, ¿no? Uh-huh. Sí, ubico al personaje. Uh-huh. Que es medio gracioso. Es de esos personajes que aparecen y no sabes si confiar en él o no. Ándale. Que te dice las cosas en doble sentido. O no. Ajá. Te dice o te dice verdades a medias. Exacto, exacto. Y pues también otros personajes que aparece, obviamente esta Ashley, ¿cuál es su apellido? Ashley Graham, ya me acordé. Ashley Graham, la hija del presidente. Uh-huh. Que pues es tal vez la parte un poco fastidiosa del juego, porque pues al final de cuentas la tienes que rescatar, entonces la tienes que ir escoltando y protegiendo. Y eso quiere decir que que todo el tiempo tienes que andar cuidando de que no le hagan nada para ir avanzando. Que entre algunas de las cosas que tienes que ir haciendo es, por ejemplo, Aparte de que la pones obviamente detrás de ti para que no le hagan daño, luego aprovechas algunas de los como depósitos que tiene, hay en varios lugares, para que se esconda mientras pues tú te avientes a los catorrazos ahí, cuando se pone todo muy pesado. Claro que la tienes que ir, volver a ir a buscar. Ashley es la mecánica más latosa del juego. Sí. Tienes que ir cuidándola, tienes que ir ayudándole a que baje escaleras, a que suba putas escaleras. Y ¡ay, Leon, ven por mí! No sé qué. Sí. Entonces, si no jugaron Resident Evil 4, pero llegaron a jugar Metal Gear Solid 2, es lo mismo, es digamos la misma cosa como cuando juegas con Emma, específicamente, que es la hermana de Otacon. Y tienes que ir jalándola del brazo y ¡órale, idiota! ¡Corre, corre! ¿No? Sí. Y Ashley es igual. Lo único que está haciendo Ashley en este juego es entorpecer tu labor. Ya que o sea, vas a rescatarla, sí, pero pues es bien latosa y ay, Lonnie, y luego te subes tú a hacer cosas, por ejemplo, una escalera, y ella, pues la máquina hace que ella se suba, y la cabrona no se puede bajar, y ay, me ayudes, pues súbete, bájate igual, imbécil. Y ya, pues te acercas y se avienta desde arriba y ya tú la sostienes, ¿no? Sí. Lo cual, pues está chistoso, de hecho. Y ahí hasta servía de pretexto para muchos, luego de pervertidones, de meterse a ver cosas. Ah, pero hay una animación. Sí. Hay una animación que si Ashley está arriba y tú levantas la mirada y dices, ¡ay, Leon, hazte para atrás! Y ella se hace para atrás. Obviamente, cuidándose de que no le puedas ver, pues, abajo de la falda, ¿no? Sí. Para aquellos que, ¡ay, le voy a ver las piernas a Ashley! ¡No puedes! Y creo que Resident Evil 4 es un cambio abrupto de lo que veníamos manejando con la serie anterior, bueno, obviamente con la serie. Sobre todo porque ya se me fueron más hacia el lado de acción. Ya es, aquí destaca más todas las secuencias de acción. Pues siento que Resident siempre es un juego de acción. Ah, sí. Pero como que nos hacemos güeyes. Pero fíjate que los anteriores como que era más pausado y como que era más, no sé, te metía mucho puzzle y mucho andar moviéndote de cuarto en cuarto. O sea, un poco de estrategia. Y aquí ya es más de que te salen los enemigos de frente prácticamente. Y pues tú tienes que echarte luego al montón de enemigos o al enemigo enorme que te va recibiendo o que trae algún arma especial o algo así. O sea, es más de reaccionar. Y a propósito de eso, que aquí meten pues los famosos Quick Time Events. Uy, que después se volvieron como que canon en este tipo de juego, porque son molestos ya en los siguientes títulos, como en el 5 y en el 6, que ya todo así, te estás tú esperando un corte para no ir al baño. Ándale. Y empieza el video y dices, ah, ya fui al baño. Y le dices, ya, game over, you know, you are dead. Y tú así de, ¿eh? O sea, ves el video y de repente XXX, cuadro, círculo. Y tú, ¿qué te pasa, cabrón? Es un pinche video. Ándale. Sí, porque prácticamente ahí nada más es de que aprieta el botoncito cuando yo te digo y ya. Exacto, y eso es bien molesto. Aquí no son tan molestos, son realmente novedosos, son buenos. Ya no es algo, una mecánica vieja, bueno, nueva o innovadora, ya se había visto antes, pero estaban bien hechos. Por ejemplo, hay una parte donde Leon va caminando hacia, bueno, en un pasillo, en como entre dos montañas o dos cerros, como quieran llamar, y de repente están los aldeanos arrojando piedras, ¿no? Y Leon, pues en ese punto te dice, corre, corre, corre. Apretar XXXX. Y después apretas, o bueno, lo voy a poner como PlayStation, cuadro y X, o apretas triángulo y círculo, o apretas los dos gatillos o los dos bumpers, uh-huh. y Leon esquiva la piedra, ¿no? Sí. O también eso, cuando te perseguía ese tipo gigante. El gigante. Uh-huh. El gigante, sí. Sale gigante y te perseguía y tenías que ir así y apurarte a hacer cosas. Y tenías que esquivar esos ataques. Que te aventó un manotazo y lo puedes esquivar. O te dan un cierto cuchillazo y lo puedes esquivar. Ese tipo de cosas, ¿no? Que uh-huh. los Quick Time Events hacían un poquito de entretenido el juego, siempre y cuando no fueran un video que tú no esperabas. Ándale. Y pues otro personaje que ya, que como es costumbre de los Resident Evil, después de que terminas el juego, pues desbloqueas varias cosas. Otro personaje que para no perder la costumbre, pues es Ada Wong. Ada Wong, me da hueva Ada Wong. Sí. Que bueno, si estaba Leon, tenía que aparecer ella. Hace ratito estábamos platicando, Sorcerer y yo, de que pues Leon está enamorado de Ada cuando... Leon conoce a Ada en el 2. Uh-huh. Y Leon se enamora de ella a los 20 minutos. Así como, Ada, te amo. O sea, él genuinamente siente un interés romántico por Ada Wong, y Ada Wong como que pues, no le interesa a Leon. Pues pero aquí aparece de nuevo y es como, ok. Y después sale otra vez en el 6 y dices, ok. Sí, siempre, ya ves que siempre aparece como que en sus propios asuntos. Si acaso lo interesante... Sí, haciendo alguna otra chamba. Si acaso lo interesante de ver luego su historia es ver los otros lados de la historia, o sea, lo que pasa detrás de varios personajes. Sí, pero pues ella es el personaje, yo creo que uno de los más misteriosos, y está complicado pues conocer todo el trasfondo, porque nunca realmente te explican. Ah, no, nada más te dan pedacitos. Es, qué es lo que ella viene o quiere o intenta hacer. De repente te hace el paro, sí, pero pues se queda así como, chido, y ya. Ándale. Ya me serviste, ya me cooperamos, ya. Sí, adiós. Ándale. Y en lo particular, recuerdo que ella trabajaba para Albert Wesker. Que Wesker, pues, es el antagonista principal de esta serie, ¿no? Sí. De hecho, básicamente. Que yo sepa hasta la fecha, sigue sin poderle dar en la torre a Wesker. Según yo está muerto. En el 5 se muere. No, de hecho no. Pero acuérdate que sacaron ese rollo de que no, de que clones y de que jalada y media. Bueno, es Wesker, seguramente va a vivir. Sí, pues ya te digo. Qué raro, según yo ya estaba muerto, pero who cares. Y bueno, pues lo que no hemos hablado es de los villanos o de los enemigos de este juego, que pues son los aldeanos y todo este como culto que hay, que se llaman los ganados, a todos los aldeanos que pues siguen a ciertos líderes que son como líderes de un culto, a Lord Sattler. Ese es el barbón, ¿no? No, Lord Sattler es el güey de... que te encuentras en la iglesia. Ah, sí. Y cada vez que los matas dicen Lord Sattler, y tu güey, ¿está neta? Te mueres y piensas en ese cabrón. Ándale. ¿No has pensado en tu familia, cabrón? O sea, ¿no? No, ¿cómo se llama el otro, ese tipo que mencionó? No sé, digamos que el alcalde Pepe. y también menciona que según los iluminados, que son pues los líderes de ese grupo. Bueno, se supone que el alcalde Pepe es el bueno, pero como sabes, siempre hay uno más chino que tú, ¿no? Uh-huh. Siempre. Entonces el alcalde Pepe le rinde cuentas a alguien más, que en este caso pues es al Lord Sadler. Ah, ya, ya se llama Víctor Esméndez. El alcalde Pepe suena mejor. ¿Quién nos dijo en el chat? ¿Quién nos dijo? Sullivan. Ah, muchísimas gracias, Sullivan. Sí, de hecho hay una parte en la mansión, en la, una mansión clásico Resident, que te encuentras al alcalde en cinemas. Pero pues el güey te puede matar y no te mata, ¿no? Te dice, ay, luego vengo por ti. Ándale. O ya eres parte de nosotros, o alguna estupidez así. Y lo puedes encontrar en, digo, en dos cinemas, en la misión de una mansión que te encuentras por ahí regada. Es de las primeras, así que pues no hay pierde. Y después te lo encuentras como boss. De hecho. En cuando bajas por a buscar una su ojo, güey, para poder entrar al otro villa. Ah, sí, pueblo, me acuerdo. Sí, porque, ¿no? O sea, no deja de haber puzzles, pero como que los puzzles están son... Ah, sí, ya son muy sencillos. Ándale. Es llegas a una puerta y hay una puerta con un medallón que está partido en dos y uno es un sol y una luna y dices, ay, necesito los dos medallones. Sí. Y hay dos caminos, entonces llegas al final y hay un cofre con el medallón del izquierdo. Y me daño de la izquierda, del lado derecho, entonces no hay mucha ciencia. Uh-huh. Y lo cual, pues, yo agradezco mucho. Y bueno, otro detalle que tenían los ganados y muchos de los enemigos es que de repente eran una cajita de sorpresa, porque entre los que te echabas, no faltaba el que pum, le vuela la cabeza y te salen unos como tentáculos, unas cosas así, que te empiezan a atacar a distancia. Entonces... es que yo les decía las pulpanochas, güey. Sí, son como, no sé, salen así cosas de sus cabezas super asquerosas con cuchillas extrañamente. Y cuando se acerca está como así moviéndose como cola de no sé, de rata cuando la destruyes, cuando la cortas, que se están así como moviendo así, y se ve asqueroso. De hecho me da mucho asco. Y está asqueroso, pero es un sniper y resuelve en ese punto. Y pues así que como que es el elemento sobrenatural o así como que sustituyó al asunto de los zombies. Es la historia de Resident Evil, es súper pendeja, así que ni se fije. O sea, neta, disfruten, solamente disfruten el juego por sus mecánicas, por el nuevo personaje, bueno, porque usas a Leon, porque la historia está decente dentro de su mundo. Aparte, sale un güey con una... Recuerdo que cuando lo promocionaron, salía un güey con una sierra y una bolsa, un costal. Ah, sí. Un costal en la cabeza. Y rebanaba lío, ¿no? Y vi muchos comentarios en ese entonces en revistas que decían, ¿por qué el güey de la sierra me mata tan rápido? Y es como, ¿de verdad? Güey, si un cabrón llega y te atraviesa con una pinche sierra, no te vas a levantar. Pues ¿qué no te pasa? Pero no fuera su pinche Gears of War, porque no, aquí sí está justificado, porque no es lo mismo. Si alguien te pega con una sierra, no te vas a levantar, te lo apuesto. Obvio. Sí, muy, muy, muy interesante. Y sobre todo, ¿te acuerdas que había en la reedición había, cuando en una de las versiones que no salieron, había un güey con un garfio? Hay un video de eso. Recuerdo no haber visto, si pero no me acuerdo dónde lo vi. Era como un fantasma azul y traía un garfio. Y si te alcanzaba León, le volaba la cabeza. Pero como era una especie de fantasma, dijeron, no, esto no está chido, ni siquiera es así Resident Evil, ¿no? Y ya lo quitaron, pero mucha gente dice, ay, el güey del garfio está chingón. Esperando que saliera en la versión final del juego, pero pues desafortunadamente pues no apareció, ¿no? Fíjate, me recordó. O sea, que se hubiera roto el ritmo de personajes. Me recordaste, no sé por qué, a esas historias donde aparecen piratas fantasma. Y siempre me evoca eso a The Secret of Monkey Island. Sí. Ah, grandes personajes en este Resident. Sí. Y pues también la variedad de escenarios, ¿no? Que empiezas en una villa, luego te metes a una mansión ahí bien grandota, luego una especie de como de fuerte. A un castillo. Un castillo, así que vas primero a nivel de piso y después según ya vas en las alturas y todo eso. Sí, vas a un castillo. Por unas río. Entras a una iglesia, unas minas, a grutas, vas a un lago. Como easter egg, que seguramente ya todos lo saben, si tú llegas al lago a pelear contra la salamandra y le disparas al lago, así como muchas veces, la salamandra te come así, sale y te come. Y tú, ay, Dios mío, me comió la salamandra. Y te dan un logro también en los juegos, no sé si ya en los nuevos, pero te dan un logro en el Xbox 360. Órale. Yo con 60 y les daban un logro así, ¡plup! Te come la salamandra. Y por cierto, ¿qué versión jugaste cuando lo conociste? Pues es que ya lo dijimos. Yo jugué la de Wii. La primera versión que yo jugué fue la de Wii con el... No jugué con el Wiimote, jugué con el Classic Controller. Tenés que conectar el Wiimote abajo y... El Wiimote tenés así como una salidita, conectabas ese cable y el otro al controller. Y así lo jugué. Y estaba... Se jugaba bien, ya me había acostumbrado. Después lo dejé de jugar mucho tiempo. Apareció para... Bueno, ya estaba en PlayStation 2. Y... Después lo anunciaron para Xbox 360 con Resident Evil 4 HD. Y tú dices, no mames. Y lo veías y, güey, es el mismo puto juego. Sí, no le cambiaron nada. No, yo lo jugué la primera vez en Play 2, PlayStation 2. Pero se veía feíto, ¿no? Pues, así que no me quejaba. Y se tardaba un buen en cargar en PlayStation 2. Ay, en esa época ni te importaba mucho, la verdad. Pues no, pero pues lo jugabas en un cubo y no era lo mismo. Fíjate que casi no he visto la versión de cubo, entonces no sé, no puedo comparar. Acuérdense que la versión de cubo era padre para la gente por los minidiscos que salía ahí. Y era parte, era exclusivo, fue un juego que le ayudó mucho al cubo para hacer venta de muchas consolas. También anunciaron un control de colección, que era una sierra. Sí, una que sierra. Se ve súper incómodo. De hecho. Yo nunca tuve la oportunidad de verlo, bueno, de tocarlo o verlo así en vivo. Pero puta, qué incómodo se ve ese control. Sí, güey. Eso a pesar de que dijeran que el del cubo estaba muy padre, que no sé qué. Yo lo veía súper incómodo ese pinche control. La verdad. Y bueno, pues de la historia, no sé si quieres mencionar algo más. De la historia, pues al final Leon escapa con la hija del presidente. Lo que todos esperamos, ¿no? No me digan, es que es spoiler. Pues no, obviamente no, porque están en el 6 y todos saben que no murió. Y si acaso lo que cambia según cómo hayas terminado el juego es la forma en que terminas saliendo con ella, ¿no? Lo importante del juego de Resident es los plus que te dan cuando terminas el título. Ah, sí. Como el traje de gangster de Leon que te da una metralleta infinita. Y el modo más divertido de jugar este título es cuando a Ashley le dan una armadura y los güeyes no pueden cargar. Sí, porque eso es lo más interesante. Porque desbloqueas un traje que es así como cantante pop. No sé exactamente a quién haga referencia. Ajá. Pero pues ahí se ve la ropa así de una como de una cantante. Y y luego dice, y luego sí, como dices, la armadura. Que pues ahí ya dices, sí. Ah, ya te dejo atrás y allá te bolas. Al fin que no te hace nada. Nadie te puede robar. Ándale. Porque así lo que es la armadura, lo que le daba era, en primera, era pesada, o sea que no podían cargarla. Y segunda, que como era armadura precisamente, pues no le podían hacer daño con los golpes o los disparos. Sí, no le pueden hacer nada. De hecho, te digo que es el modo más divertido porque no te tienes que preocupar por la idiota de Ashley. Ajá. Solamente es como Leon tiene que hacer sus cosas, hija, y ahorita regreso. Y no sí, sé... Leon, no te preocupes. Y no sé si sea una como que referencia a esa armadura, a la armadura de Arthur. ¿De Arthur? Sí, no, de no lo sé, Goblins. Podría ser, podría ser, extrañamente ahorita que lo mencionaste, podría ser porque tiene mucha similitud con ella. Pero pues también las armaduras de la Edad Media son muy similares a las de Arthur, ¿no? Entonces, sí. Pero... quiero pensar que sí es un guiño para sentirnos romanticones con personajes clásicos de Capcom. Sí. Grandes. Es que Resident Evil 4 es uno de esos títulos que Capcom lanzó y lo hizo bien. No te desesperabas así de bueno. Y es lo que está pasando ahorita con el 7, ¿no? Que mucha gente le tiene muchísima fe. No sé qué tan bueno vaya a estar ese título, pero pues espero que esté interesante para los seguidores de la serie, ¿no? Ojalá que no salga Wesker al final y ¡ay, no estaba muerto! Estaba haciendo algún estudio. Andaba de parranda. Sí. Y a ver, algunos datos ahí que, o detalles que menciona Sullivan. Uh-huh. Que dice el... bueno, primero que los trajes, como estamos diciendo, te los dan acabando el juego por primera vez. Luego dice, la ametralladora solo se hace infinita acabando el Separate Way de Ada Wong. ¿De Ada Wong? Sí, que de es hecho... es que, digo, recuerdo que lo jugué en Wii, y recuerdo que estábamos muy clavados un puente y yo... y yo me iba a trabajar y él se quedaba, ¿no? Ya cuando estaba, yo estaba en cierta parte, como no nos importaba mucho la historia, pues era así como, está ahí la adelanta, así, sí, güey. Y ya nos aventamos así por cachos la historia y el juego la primera vez, y de repente decías, ya tengo metralleta infinita, o sea, qué chingón. No, y qué te voy a decir, y también según recuerdo, no, creo que sí era en este juego donde también te ponían al terminarlo otra vez el modo de Survivor, ¿no? No me acuerdo. La neta es que no me acuerdo. Sí, ya me acordé que sí, también tenía el modo de Survivor donde podías escoger a otros personajes de Resident. Unos menos famosos, menos conocidos, pero... pero fue después de la versión de Cubo, ¿cierto? Sí. Sí, o sea... ¿por qué no? Porque yo, tío, recuerdo más que nada la versión de PlayStation 2. Uh-huh. Después donde más lo jugué. Y bueno, a final de cuentas, todo ese cambio de mecánicas y de perspectiva, ¿no? De cómo se jugaba el Resident Evil, de ese cambio radical. Y que de alguna manera también sirvió como de inspiración o de plataforma para juegos ya que se desarrollan posteriormente. De hecho, eso de la perspectiva de tercera persona con la cámara desde el hombro del personaje es algo que así que le debe mucho pues obviamente Gears. Gears ya estaba en desarrollo, ¿no? El Gears. No creo. Ya está en desarrollo, pues sí, el Xbox, el Gears salió creo que en el 2006. Ya debe estar en desarrollo. Yo creo que no se copiará nada. Y después ya lo relacionamos que seguramente le copiaron a Capcom, pero no. Lo que sí te puedo decir es que este cambio le benefició para bien al juego durante esa época. Y después el 5 y el 6 lo quemaron rápidamente. Sí, sí, de plano, ahí sí. Ahí sí ya nos, como que, no sé, ya no sabían para dónde dirigirse con la historia y con la temática del juego. Y pues simplemente te metieron en otro contexto, ahí por la acción. Pues son nada más un pretexto para meterte más acción y y pues algo nuevo. Pero realmente ya se, pues ya como que se empezó a perder mucho de la esencia del, de lo que había sido originalmente Resident Evil, como había sido concebido. Ya se vio, se fue más hacia el lado de la acción, a final de cuentas. Sí, sí, sí, sí, sí, es cierto. Te digo, yo pienso que Resident ya era un juego de acción, nada más sí, que lo veíamos como survival horror. Sí. Pero no necesariamente fuera un juego de supervivencia, ¿no? Al estilo sí. Silent Hill. De hecho, lo que te decía, Silent Hill era pero, más así. Sí, el juego es bueno. La neta es que este Resident es muy divertido. Sí. De verdad. También es muy imbécil también. Pero está muy bueno. Es un juego que realmente Capcom valió la pena que lo cambiara, porque como dijiste también tú en ese lapso, mucha gente le empezó a copiar. Recuerdo que había un juego que se llama Cold Fear, que era de un güey, que era un guardacostas gringo, que se subía a un pinche barco ruso y tenía que, pues, saber qué es lo que se dio, porque había infectados y esto. Y me acuerdo que lo jugué para Xbox original y era, estaba decente. Nada más que no sé a quién chingado se le ocurrió, güey, no ponerle así nombre a las puertas, pero en inglés, güey. Lo dejaron en ruso, güey. Entonces, si ve a la cocina y tu puta madre. Y tú en ruso, o sea. ¿Cómo chingado sé cuál es la cocina, güey? Si tú estás en ruso, ¿no? Y no hay un mapita, no hay nada así. Entonces, la gente decía: el Resident Evil, chafita para Xbox, porque recuerden que Xbox no tenía ese tiempo este juego. Qué triste. Seguramente se hubiera visto bonito. Ah, pero pues tenía los juegos de Tecmo, a final de cuentas. Sí. Bueno, pues mucha gente, ya ves que ahí se emocionaba al hablar de Ninja Gaiden. Es que Ninja Gaiden es un buen juego. El 2 ya no tanto. Y bueno, ya nada más empezando a cerrar, creo que le debes el nivel 4, ¿no? Pues un juego que a final de cuentas pues fue como un antes y un después ya para sí, la saga. En Resident sí fue un antes y un después. Desafortunadamente después ya fue como vamos a hacer esto muchas veces, vamos a quemarlo muchas otras, vamos a meter a protagonistas que no, por ejemplo Shiva, ¿quién se acuerda de Shiva? Que sale en el 5 y que es compañera de Chris Redfield. Y también tienen diálogos súper estúpidos. Las actuaciones de voz son tontas. Quemaron la fórmula, de verdad. Algo que hace Activision muy fácil es quemar fórmulas. Pero Capcom a veces le dice, güey, quítate que ahí te voy. Y aquí es un ejemplo, porque el 5 pues estuvo bien. Es el Resident más vendido. Por si no sabían, el Resident Evil 5. Pero en el 6 sí se la super prolongaron y ya todo así como bien aburrido. La única historia que vale la pena era la de Leon, que era como la más survival horror, ¿sabes? Y considero que este Resident Evil 4 fue un gran cambio a la mecánica del título. Le dio muchos. Ese creo que ese Resident fue juego del año. Y si no lo fue para pues toda la gente en general, creo que para un gran número de personas, ese año fue juego del año Resident Evil 4. Y no podíamos esperar eso de un Resident normal. Y pues mencionar las otras versiones o adaptaciones que se hicieron de este, ¿no? De este, hay para móviles. Bueno, ya mencionaste también la de Wii. La de móviles es para iPhone y para... Había una, según leí, para Android, pero nada más para los Samsung, ¿no? Creo que así era. ¿Qué otras versiones? Pues ya habíamos dicho, ¿no? Las HD para Xbox 360, ajá, para PlayStation 3. Hubo para... Estuvo para Wii, estuvo para PlayStation 2, la original de cubo. Hubo también para PlayStation 4, que es la nueva. Para PC, obviamente. Y para Xbox One. Creo que también para PC hubo. Sí. No estoy muy... y ya, ¿no? Uh-huh. Pero pues en cada generación desde ahora en adelante, recuerden que Capcom nos va a hacer un Resident Evil 4. De hecho. Así que no se preocupen, si usted va a comprar un PlayStation 5 y no jugó Resident Evil 4 en su microondas, lo puede jugar en la edición especial para PlayStation 5 HD 4K. Ándale. Ese y el primero, ¿no? Sí, le vamos a arreglar el primero y el cero en su compra de paquete y le va a costar $60 todo. Claro, sin descargarles. Una ganga. Lléveselo todo por 60. Así que, no. Pues, es un juego que a final de cuentas sigue estando presente. O sea, no. Ha pasado los años, pero sigue estando como que presente en las consolas de nueva generación. Y con cada nueva consola aparece una nueva adaptación. Y no ha envejecido tan mal como podríamos pensar. Eso sí. Tan mal no lo ha hecho. Que no puedes caminar y disparar. No importa, te acostumbras. Pero no ha envejecido nada mal este Resident Evil. Y fíjate, dice ahí Sullivan que ahorita está en $170 la versión de Steam, Xbox, ¿no? One y la de PS4. ¿En serio? Sí. ¿$170? Ah, la de Xbox Live, ya. Sí, porque la de Xbox, la de PlayStation 4 no creo. Ahorita estaba viendo las ofertas y no hay ofertas. Hay ofertas en Overwatch, hay ofertas en... Call of Duty, creo que también en Final Fantasy 14 hay unas ofertas para los que quieran jugar en el reino de Final Fantasy donde tienes que pagar. Podrás checarlo, pero el no. El Warcraft de Final Fantasy. Sí. Y creo que no. Ah, fíjate, yo sí no dice. Faltó para el Atari 2600. Pues nada más porque no lo corre, sino Capcom también lo sacaba. Y de hecho no dudes, con los desarrolladores así aficionados, que al rato saquen una versión de Atari, una de NES, una así. Digo yo, se han adaptado juegos como el Halo. Entonces no dudo que a alguien se le ocurra. Aunque va a querer. Pero bueno. Entonces esto pues ha sido Resident Evil 4. A lo mejor no les metimos tanto dato técnico porque tiene un chorro de información técnica. Ay, no lo vale. Existe un montón de información técnica. Pero bueno. Ahí está pues el juego. Y pues recordándolo, un juego que la verdad ni necesita ser recordado porque sigue estando presente. Sí, lo puedes encontrar en tu tienda de PlayStation Store y tu Xbox Live Shop, no me acuerdo cómo se llama, la Xbox Live. Ahí en Xbox Live lo encuentras. Así es. Y bueno, pues ahora sí, vamos, pues pasando ya al tema nostálgico, ¿no? Así que vamos. Pues vamos a dar un breve intro musical y regresamos para hablar de ese tema. Regresamos. Y pues ya estamos de regreso de este intro musical que pues es una como un remix que se hizo en los 80s de varios de los famosos temas musicales de películas famosas, sobre todo de pues de antaño. Y pues tiene mucha relación con el tema reto que vamos a hablar esta vez, que pues va a ser más que nada videojuegos basados en películas. Sí, muchos de esos videojuegos que es, así que eran famosos por estar basados en una película, aunque fueran malos, malos la gran mayoría de ellos. Pero bueno, ahí al final de cuentas existen por algo, porque es otra forma de explotar una licencia. Y aunque no todos, no la totalidad de ellos son malos, o sea, igual existen ahí sus buenas excepciones, pero bueno, eso ahorita lo vamos a analizar. Y pues no sé, creo que empezamos hablando con un juego que se hizo infamemente famoso, de la época del Atari, y ya luego saben cuál es. Ya todos saben, ¿no? ¿Cuál es? Sí, el juego que mandaron a hacer un chingo de copias y no se vendieron. Y el 5% que es E.T. Sí. Basado en la famosa película de pues ya saben de quién es, de Spielberg. Sí. Que la película rompió récords en taquilla y es una de las, yo creo que es una de las películas más importantes de nuestra generación, creo yo. Sí. Y el juego es una cochinada. Más que nada es una cochinada, no lo defiendo. No, es que, o sea, la verdad es que llegué a ver juegos peores para el Atari. Ay, sí, pero y este, nadie y le ese, importan los juegos. Este güey se llama E.T., güey. Y ese, la bronca de ese juego es que era, no había mucha guía de qué tenías que hacer en cada parte del juego. Esa era la gran bronca, que era muy críptico. O sea, tenías que andar adivinando a dónde tenías que moverte, qué era tenías que hacer. ¿Qué esperaban? Pero y estaba feo, güey. No, pero o sea, ni siquiera te va a pistas o el manual o algo. Al menos, por ejemplo, hay juegos más complejos como el Sword Quest, que al menos le vas entendiendo sobre la marcha. Pero E.T. la verdad es que te atorabas por un ratote y no sabías qué onda, qué estabas haciendo. Sí, es un pésimo título, E.T. Pésimo. Y después Microsoft hizo un documental donde los encontraron, ¿no? Que los desenterraron en el desierto, casualmente. Pero bueno, a ver, otro juego que el que quieras mencionar. Uy, el Karate Kid. El de NES, estaba, ¿no? Que estaba bien, también estaba bien culero. Estaba horrible ese juego, estaba horrible. Tenías ataques horribles, el personaje se agachaba y no le podías pegar a los enemigos. Ah, es un mal título de Karate Kid y solamente eran 4 niveles y estaban cabrones todos. Y estaba neta, no jueguen el Karate Kid. Es malísimo. Otro juego que recuerdo basado en película, el de Tron. Que de hecho, Tron, me caga Tron. La película es mala. Pues a mí me divertió en su época. Ay, ¿por qué es un señor feo? Había juego de arcade y había juegos también de consola. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los juegos, porque creo que hubo dos juegos de de Atari. Yo me acuerdo uno que era de que según eras uno una moto, ¿no? No, el que de tienes que ir cerrándole el camino al otro, ¿no? Era el de que manejas un monito y estaba según en la arena donde se aventaban el disco. Y tenías que reventar a los otros tipos que se aparecían con el disco que aventabas. Pésimo, pésimo juego. De hecho era Tron Deadly Discs. Para los que no estén tan familiarizados con los juegos de película, la ley por lo regular nos dice que cualquier juego licenciado o basado en alguna película es un juego de la chingada, ¿no? y que se aplica en el 99.9% de las veces. Es como una regla de los videojuegos. Pero a ver, ¿qué me dices de toda la gran cantidad que existen de juegos de Star Wars? Que muchos están muy malos, güey, y muchos están bien. Y que siempre ganan en cantidad los malos. Y fíjate, el primer juego que yo recuerdo que salió de Star Wars fue el de arcade. Aquel donde tenías una como volante o algo así. Control de nave espacial. ¿Y, pero no era como una cabina en 3D? Algo así, porque el chiste es que los gráficos eran en vector. Eran vectores, ¿no? Sí, vector, sí, vectores. O sea, sí. Pura línea. Tenías que destruir como asteroide. Sí, o sea, te ponían en las diferentes secuencias de combate en el X-Wing. Cuando ibas ahí sobre la superficie de la Estrella de la Muerte, ya cuando te metías al dentro del ese como túnel. Y también el espacio. Salud. Cuando también te aparecían pues los enemigos, ¿cómo se llama? Los TIE Fighter. Sí. Y que después Star Wars fue un fenómeno y ya sabemos qué pasó. ¿Qué otro juego me viene a la mente? Alien 3. Que apareció también para NES. Era como de plataformas y de acción, ¿no? Ajá, con esta Ellen Ripley pelona. Sí. Y que era muy malo también. Y toda esa historia rara, ¿no? De Alien, donde ella al parecer intentan, bueno, se salvaron según de lo que acontece en Aliens 2. Bueno, en Aliens, no es Aliens 2, es en Aliens. Y la rapan, está como en un... está rara la película, como mejor prisión, véanla, porque no me van a entender. Y tienen piojos y se tienen que rapar y... Sí. Y de pronto el alien y... está rara. Pero sí vale la pena que la chequen. Luego... A ver, te voy a sacar un juego que está bastante raro. la película de Street Fighter, ¿no? De Street Fighter. Street Fighter, The Movie, The Game. Ajá. Es un juego donde ni Jean-Claude Van Damme lo salva. No, ni la película salvada por Jean-Claude Van Damme. Entonces, si tenemos una película mediocre y te dan un juego que se llama Street Fighter, The Movie, The Game, basada en una película mediocre, pues ¿qué esperas del juego? Que esté mediocre, ¿no? Y eso sucedió, estaba mediocre. Era un juego horrible. Era como si mezclaras Mortal Kombat. Era lo que te iba a decir, como si mezclaras la apariencia de Mortal Kombat con las mecánicas de Street Fighter. Entonces era una cosa bastante rara. De hecho. Rara, fea. Está fea. Back to the Future tuvo juegos muy infames. El de NES, que está feo, que tienes los que dos de diarios, agarrar relojes, bla bla bla, está feo ese juego. Y el otro, que era el Back to the Future 2 y 3, que pues lo único que veías era cómo bajas del DeLorean y apareces en un mapa bien raro, con enemigos bastante raros, o sea, no veías cuál era la relación en ese juego. Y y creo que solo sacaron un juego decente de Back to the Future hasta que hicieron pues esa aventura gráfica o no la visual, o no sé cómo llamarle, a los juegos de Telltale, que fue como una secuela, precuela de Volver al Futuro. Me viene a la mente otro juego que se llama Depredador. Estaba feo también. Sí, todos los juegos ya me acordé, sí, el de Depredador, ¿no? Que que brincabas a unas piedras que se movían. Y que la de mayor parte peleabas. Ay, ¿qué pasó? Ajá, dime, dime. Ah, bueno, pues que la perspectiva cambiaba muchísimo, güey. Sí. Y la mayor parte del juego te la pasabas dándole puñetazos a los enemigos porque te duraba bien poco el arma. Sí, estaba feo ese juego, con ganas, neta. No tienen una idea de las cosas horribles que tienes que ver. Y pasemos al mismo personaje de Terminator. El juego Terminator estaba culero también. ¿Cuál de todos? Todos. Porque según he escuchado que el de Sega CD está muy bueno. No me acuerdo de ese juego de Sega, pero yo los que yo jugué, por ejemplo, Robocop contra Terminator, son malos. Hablando de Robocop, por cierto. Ajá, hablando de Robocop, el juego de Robocop es bueno, güey. El de arcade, sobre todo. También el de SNES es bueno. Ah, bueno, ese sí no sé, pero el arcade me gustaba mucho, y más que tenía la soundtrack y los sonidos de la película. Eso sí, está bien difícil ese juego. El de juego de arcade de disparos de Terminator 2. No sé si lo llegaste a ver. No recuerdo. No recuerdo, Que era más o menos un poco al estilo de House of the Dead, nada más que así que una versión, te podría decir que prototipo de lo que después serían los juegos de House of the Dead. Así mucho disparo con ametralladora y pues te ponía mucho, o sea, empezabas gran parte del juego en el escenario del futuro donde enfrentas a una bola de Terminators. No me viene a la mente. Otro que que menciona ahí Dios Dinero, el de PC de Blade Runner. No lo conozco, Yo no jugué ese juego. Bueno, no, nunca lo. ¿Neta había un juego de Blade Runner? No sé, yo cuando me menciono Blade Runner siempre me acuerdo del juego de Snatcher. Ah, pero bueno, Snatcher es de Kojima. Sí. Y era. Es un point and click, básicamente. Uh-huh. Y Snatcher es bueno. Sí. Ya una vez platicamos de Snatcher aquí, de hecho. Sí. Busquen el capítulo, ya está ese programa. Muy interesante, al igual que Polisnow. Que está bueno. Pero Snatcher no es un juego de películas. No. Vamos a decir un poquito de juegos buenos de películas. Aladdin. Aladdin es bueno. Ahorita estoy tratando de acordarme. Espérame. Entonces, si viendo así, ¿quieres mencionar otros? Ah, el Rey León también es bueno y es de una película. También se podría decir de Little Mermaid en ese caso. Está bueno el Rey León, güey. ¿De qué otro juego? ¿De qué otro juego? Es que hay muchísimos. Juegos malos. Ay, pues todos los de Marvel, ¿no, güey? Thor y Green Lantern. Y pues te diré, los de Spider-Man hay algunos que son buenos. Ah, bueno, vamos. Spider-Man 1 para PlayStation 1. Aunque el güey no podía bajar a la tierra porque vivía como en el cielo con nubes. pero era bueno. Spider-Man 2 para Xbox y PlayStation 2 eran buenos. Es el mejor juego de Spider-Man que yo recuerdo. El Spider-Man 2. De verdad, está muy chingón ese juego. ¿Cuál otro? El de Iron Man está horrible. El de todo está horrible. El de Linterna Verde está horrible. Los de Shrek son malísimos. No sé cómo se diga. Que hay películas. El juego de Home Alone Está horrible. Sí, me acuerdo que lo llegué a rentar. Hablando de películas que ya están navideñas también. Sí, que están de moda. Home Alone es un horrible juego. Solamente te deslizas así. Ya es lo más interesante. ¿Cuál otro? Te voy a mencionar uno que está bastante raro, de una película muy poco conocida. ¿Cuál? Attack of the Killer Tomatoes. Attack of the Killer Tomatoes. Recuerdo ese. Recuerdo que había una caricatura. Sí, de hecho. Los Killer Tomatoes. Muy buena. La película no me acuerdo mucho. De hecho, fue antes de la caricatura. Ah, sí, seguramente. Pero no me acuerdo mucho. Pues era de esas típicas películas de terror, pero más bien de comedia, de terror. Ok. Sí, ustedes, como supongo que como Critters, ¿no? Ándale. Hay un juego de ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama esta? Me estoy acordando. Ay, no, ya se me fue. A ver, menciona otro juego. Ya. Hay un juego de Riddick. No sé si viste The Chronicles of Riddick Escape. Que se llama The Chronicles of Riddick. Y había una película. Hay tres películas. De Pitch Black. Que es como el principio. Hay otra película que se llama La Crónica de Riddick, La Batalla de Riddick y Crónica de Riddick, no sé qué, ¿no? Pero hay un juego que se llama The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay, que sinceramente es un FPS que yo jugué para Xbox original, que es un juegazo, eso sí. Como ese tipo de licencia de película, ¿no? Pero de verdad es un juegazo, güey. Si alguien lo pudo jugar para la edición de 60, que era The Chronicles of Riddick, Asalto de Dark Athena, neta, no se van a repetir. Es un buen juego. Hay sigilo, hay disparos, hay... juegazo, güey, juegazo. Neta, no tengo forma de decirles que lo prueben. Es muy buen juego. Oye, ya recordé un muy buen juego de basado en una película. ¿Cuál? El de Batman de NES. Ay, güey, Batman. Sí, estaba bueno. Que de veras qué buena adaptación, ¿eh? Sí, estaba bueno. Digo, ahí los juegos licenciados, pues los Arkham están chidos, la neta. Pues aunque esos no están basados en película en sí. No, pero están chidos. O sea, neta hay que decir que están chidos, ¿no? ¿Qué otro? Los juegos de los Power Rangers no son tan malos. Y está Power Rangers The Movie, no están malos. No están malos, güey. A comparación de la basura que estás... de repente no están mal, ¿no? Sí, ay, no sé, espero que no se esté escuchando, pero se está medio entrecortando el audio. Esperemos que no. Híjole, no sé por qué ahorita no voy bien a la mente y antes de empezar el programa traía varios. Hay un juego de Die Hard para NES que está horrible. Y también es un juego con vista isométrica. Aunque también está el de Die Hard de Arcade. No recuerdo haber jugado Die Hard de Arcade. Está bueno, es de beat 'em up en 3D. Y es película navideña Die Hard, jóvenes, así que ya viene Navidad, neta, háganse un favor, cómprense su botana favorita, su chupe favorito, su juguito, lo que quieran, pónganse a ver Die Hard 1, Die Hard 2, vean Home Alone, Home Alone 2, vean El Regalo Prometido, que es un clásico de estas navidades. Con el buen Arnold Schwarzenegger. Oye, de veras. Voy a comer. Y todos los, ajá, los juegos basados en sus películas eran gachísimos. No, son super feos. Comando, Conan está difícil y está de feo. Total Recall es horrible, horrible. Sí. Es una mentada, madre, para la película tan chingona que es. No sé si hubo un juego de The Running Man, pero seguramente también está culero, güey. No creo, porque ya, al final de cuentas, ya estaba Smash TV. Smash TV. Ah, sí, Smash TV, gran juego, Smash TV. Bueno, entre comillas, ¿no? Gran juego. Solo es muy repetitivo. Eso. Creo que hay un juego de Waterworld, de la película horrible de, sí, Don Kevin Costner, que invirtió todos sus ahorros, güey. Y que la cajeteó horriblemente. Así, horrible. Kevin Costner de Waterworld dijo, voy a hacer un éxito y madres, es una cochina de película. Que realmente a mí en lo particular no me molesta, ¿eh? O sea, si la veo en la tele es como, ah, la voy a echar. Ah, ya me acordé uno que no hemos mencionado, de que hubo dos juegos diferentes. Moonwalker. Uy, Moonwalker con Don Michael Jackson y su película horrible también. Que hubo. Era muy diferente la versión de Genesis y la versión de arcade. Sí, eran diferentes. Pero la verdad es que la película está mala. También el juego, güey. Aparte te quedabas atorado de repente en algunas partes hasta que llegaras al punto exacto. Dices, ¿cómo tengo que salir de aquí? No, o sea, era raro. Sí, como que el simio no era muy, no ayudaba tanto. Sí, no ayudaba, ¿qué se llamaba qué? Ah, no recuerdo cómo se llamaba. Bubbles, era el simio, era Bubbles. Bueno, el arcade era de 4 jugadores. Ah, pero de vista la isométrica. Estaba divertido, estaba muy divertido, güey. Era muy divertido. La neta. Oh, ¿qué otros juegos malos? Pues es que hay muchísimos juegos. Ahorita no. Ah, los de Beetlejuice están feos, güey. De los de Jurassic Park eran variables, ¿eh? Ay, están. No, es cierto. El de Super tenés que ir recolectando huevos y era como muy mal juego. O sea, decías Jurassic Park y ya lo probas y dices, uy, no, está horrible esta cosa. La neta. Así que depende de la versión que jugaras, porque en cada consola era diferente el juego. No, a mí no me gustaba, la neta. A mí no me gustaba. Yo no soy tan fanático de Jurassic Park como mucha gente lo es. Jurassic Park. Sí, a mí no me gustaba mucho. Luego, los juegos basados en The Matrix, ¿probaste alguno? Uy, Enter The Matrix es una cochinada. Y que mucha gente decía, no, ese juego va a ser la onda, es Matrix. Y no, jugabas con Nairobi y con un güey ahí chino que nadie conocía. Dices, oye, no puedo jugar con Neo. Neta, no puedo jugar con Neo. Sí, no, era malísimo ese juego. Porque ahorita no me puedo hablar de juegos. Porque salieron varios para Super Nintendo bastante malitos. Ah, sí, muchos, muchos. Pero la neta es que los principales que yo jugué fueron esos que les estoy mencionando. Recuerdo, por ejemplo, que hicieron un juego de Toys, de esa película de este. Ay, ¿cómo se llama el actor? De Sam Sagas Gaimi. Ah, los de Toy Story, que no eran tan no malos, güey. Ah, bueno, también. No, yo decía la película esta llamada Toys, era de este actor que no tiene mucho que se murió. ¿Que se murió? Pues el que también estuvo en la película de Hook. No me acuerdo. Que le hizo precisamente de Peter Pan. ¿Robin Williams? Ah, la de Robin Williams. ¿A poco? Sí, había un juego basado en esa película de Toys. Y este, y también pues los juegos de Hook. Recuerdo que también había un juego de arcade de Willow. Willow es una bueno. Gran película, es una gran película también. Willow es una gran película, güey. Sí. Y pues no manches, es que es así. Bueno, pero nunca terminaríamos. Material. Terminaríamos, ¿no? Uh-huh. Nunca terminaríamos de decir todas las películas. Por ejemplo, la del Príncipe de Persia. Príncipe de Persia, la reedición que hubo para Super Xbox es muy buena. El juego es muy bueno, el Sands of Time, de hecho. Uh-huh. Es una película basada en un juego. Sí. Que el juego está muy, muy chido. Sands of Time. Sí. Y que ya no voy a volver a jugar nunca porque seguramente si lo juego es como, ay, esto me gustaba antes. O se ve feo o cualquier cosa, ¿no? De hecho, tuvimos programa de ese juego. Sí, juegazo, que te curabas con agüita, güey. Pero bueno, entonces, pues así que nada más fue como un recuento de todos. Sí, esos. Seguramente después tendremos un segunda parte, ¿no? Y acuérdense que si quieren, la siguiente semana tienen que mandarnos anécdotas a la gente que guste, anécdotas navideñas, pues buenas, malas, ojalá que nos puedan mandar. Les paso mi correo que es coflan300@msn.com para que se puedan dar una vuelta, ¿no? Sí. Bueno, ya ahorita les damos ya bien la información de nuestros contactos para que manden todo eso. Sí. Así que vamos a las despedidas después. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Pues aquí, con todo y fallas técnicas que estoy teniendo acá con quién sabe qué es, si es el Mixler o qué es. Pero bueno, ya estamos ya para el cierre de este programa y para las despedidas, pues de este que fue el Flashback 197. Y pues donde hablamos de Resident Evil 4 y de juegos basados en películas, que la verdad, no sé por qué, siento que nos falló un poco la memoria y podíamos haber sacado más, pero bueno. Ahí espero que lo que aportamos haya sido bastante interesante. Y pues ahora sí, para ir despidiendo el programa, te cedo la palabra, Paco, para que des tu despedida. Pues creo que hablamos tendido de Resident Evil 4. Detalles pues que nos parecieron importantes del juego. Las cosas técnicas pues son importantes, pero pues las experiencias valen más. Espero que les haya gustado, la verdad es que es un juego que me gusta mucho. Me divierto mucho con este universo de Resident. De ver toda esta estupidez que lo rodea, ¿no? Básicamente. Y de juegos y películas, creo que sí nos faltaron muchos. Pero la neta es que también son muchos juegos basados en muchas películas. Y no acabaríamos tampoco nunca. Igual si algún día les interesa, podemos hacer una segunda parte. Pues ya sí. Que venga pues el señor Enrique Cabuto. O algo así. Y pues ya tener un poquito más, ¿no? De. Pues ahí de. Sí. otra opinión. Y como les dije, manden sus anécdotas navideñas para la siguiente semana, por favor. Lo pueden mandar a mi correo, que es coflan300@msn.com. Coflan es con K, es como si fuera King of Fighters, básicamente. coflan300@msn.com. Por si alguien le interesa comentarnos sus bonitas anécdotas navideñas, que yo tengo algunas, creo que ya las he contado, si no, pues las recontaré, porque soy una persona que recicla anécdotas. ¿Y ya es todo? Sí, ya, vámonos, @otro_nivel. Nos encuentran todos los martes en punto de las 10 y bueno, algo. Bueno, después de sí, las 10. Por eso, en punto de las 10 y algo. No les digo la hora porque no me la sé. Y bueno, pues nada más saludos a todos los de la podcastería, los muchos podcasters que en este Gokora organizó una posada. Ah, sí, estuvo que fue la semana Kikillo. Pasada, estuvo Kika y Periscope, bueno, transmitiendo en vivo por Facebook. Saludos a Ko, saludos a Domenic, a Leighton, estaba Axe, estaba Roque, saludos a todos ellos, pues todos los demás estaban en espíritu. Saludos a mi querido Jean, que nos escucha con su hijo. A todos los de allá de Regio Montano. Sí, a todos los regios versus chilangos. Group está muy, muy queridos, ese grupo, muy, muy padre. Espero que pronto podamos hacer ese programa, que ya está cocinándose hace mucho. Y les queremos decir que tenemos un aviso importante que se dará, pues, en las próximas fechas. Es así. Y bueno, nada más para que también compartan sus anécdotas navideñas, ya sea en audio o en formato escrito. También mi correo es zz@gmail.com. Y bueno, nada más les recuerdo que que pueden encontrar este podcast en www.resetmx.reviews y www.resetmx.com. Y pues me encuentran en Twitter como @soceZ. Y también obviamente el Twitter de Reset, que es @resetmx. Y bueno, pues ya con esto pues ya damos por cerrado este que fue el Flashback 197. Espero que lo hayan disfrutado. No sin antes darle la despedida a los que nos acompañaron hasta el último en vivo. Que estaban ahí Sullivan. Adiós, Dios Dinero. A toda la gente que nos escucha en el recalentado, saludos a todos. Y a los tres Elsewhere que aparecen en Mixler. Qué nombre tan raro, tres Elsewhere. Y pues gracias a los que nos descargaron y que nos escucharon en el recalentado. Pues eso es todo. Y nos vemos dentro de una semana, ya saben, martes, después de las 10 de la noche. Y pues aún no les tenemos el anuncio del juego, así que otra vez los mantenemos de suspenso. Son anécdotas. Ah, no es cierto. Acuérdate, es el. Sí, es el especial de Navidad. Ah, menso. Se llegan anécdotas. Sí. Sí, así que el especial de Navidad, el siguiente programa, así que vale, no pues, se lo pierdan. Nos estamos viendo. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.